Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Tenerife es una isla mágica coronada por la cima más alta de España, el Teide, que desde los 3.718 metros de altitud contempla con atenta mirada todas las Islas Canarias. Tiene un clima privilegiado durante todo el año, una naturaleza generosa con una enorme variedad de paisajes y microclimas. Alguna razón deben tener quienes afirman que Tenerife es en sí un continente en miniatura. En Historias de Radio vamos a charlar sobre el nacimiento y desarrollo de la radio en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos. Oh, En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Además de los logros protagonizados por el portuense Agustín de Bethencourt y su telégrafo óptico para enviar señales a larga distancia, la historia de la radio comienza en la isla en 1925, con las emisiones experimentales del Radio Club Tenerife. En 1929, un grupo de técnicos y aficionados comienzan a emitir en onda corta y en varios idiomas. La aparición de la radio en Gran Canaria está vinculada al técnico alemán Arthur Gerbauer, que se relacionó con los jóvenes de Las Palmas interesados en los avances técnicos. En 1926, el Radio Club Canarias empieza a emitir en onda corta desde el Gabinete Literario de Las Palmas. Ya a comienzos de los años 30 se conceden las licencias a las estaciones de radioaficionados y posteriormente se adjudica la concesión de una frecuencia en onda media a EAJ43, Radio Club Tenerife. Se inicia entonces la emisión de audiciones de conciertos, recitales poéticos, comedias y boletines de noticias. Las 10 de la mañana, hora de las Islas Canarias, por el reloj del Cabildo Insular de Tenerife. Es aquí Radio Club Tenerife, emisora decana de las Islas Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Transmitimos simultáneamente en onda media de 212 metros con 46 centímetros, equivalentes a una frecuencia de 1412 kilociclos, y en frecuencia modulada de 93,198 megaciclos, que corresponden al canal 21. Radio Club Tenerife es la emisora decana de las Islas Canarias. Desde 1934 emiten su frecuencia de onda media desde la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Hoy en día su señal llega a todos los puntos de las islas con otras frecuencias de FM. Radio Club Tenerife FM Norte y Radio Club Tenerife FM Sur. Sus casi 70 años de existencia le confieren un fuerte arraigo social, por lo que el Radio Club Tenerife forma parte de la vida de la isla. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. La llegada del franquismo marca profundamente la historia de la radio en la isla, al convertirse en instrumento de la propaganda política. La programación durante este periodo se caracteriza por los partes y una serie de espacios de entretenimiento, fundamentalmente seriales, muchos de ellos en la voz del tinerfeño Juan Manuel Soriano, que agrupaban a la familia en torno al aparato de radio y las retransmisiones del fútbol. Eran muy populares las veladas transmitidas desde el Teatro Baudet y el Parque Recreativo en Santa Cruz, a las que asistía numeroso público para ver y oír artistas de la canción imitando a grandes profesionales de la farándula universal, como Jorge Negrete, Concha Piquer o Los Panchos. A pesar del bache que supuso la irrupción de la televisión, la radio recuperó su protagonismo con la democracia, liberándose las emisoras privadas de la obligación de transmitir el diario hablado de Radio Nacional, creando sus propios servicios informativos y contratando a un gran número de profesionales. Políticamente, parte de la población autóctona reclama la autonomía e independencia del archipiélago, representados por el Movimiento para la Autonomía e Independencia del Archipiélago Canario, el MPAIAC, organización que tuvo su voz en la emisora La Voz de Canarias Libre. El día 2 de diciembre de 1975 empezó a transmitir de la República Argelina Democrática y Popular la emisora La Voz de Canarias Libres como portavoz oficial del MPAIAC y del pueblo canario, en lucha por sus justas y legítimas reivindicaciones nacionales. He aquí La Voz de Canarias Libres, emisora del Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, el MPAIAC. En un programa nocturno de radio diario de una hora, transmitida en la onda media, larga y corta, y era captada en Canarias, Europa, América y Australia. Durante el tiempo que la radio se mantuvo en el aire, sirvió para despertar al pueblo canario y para que tomase conciencia de sus derechos nacionales. El gobierno revolucionario argelino, que desde 1964 apoyaba la lucha de los nacionalistas canarios, también permitió que en la ciudad de Argel el MPAIAC tuviera su sede oficial, al igual que otros movimientos de liberación africanos. Ese mismo año concedió al MPAIAC y al Frente Polisario el tener su voz propia para denunciar los manejos del colonialismo español en África. Los estudios, que durante años habían sido ocupados por La Voz de Portugal Libre en Argel, fueron cedidos a estas organizaciones, ya que Portugal se había liberado de las garras del fascismo con la Revolución de los Claveles en 1975. Como es de suponer, el gobierno de Madrid desde los primeros momentos se dedicó a impedir la difusión de estas transmisiones y buscó por todos los medios de hacer callar a la emisora, desde comisiones oficiales enviadas por el gobierno español hasta comisiones de partidos españoles de la oposición y delegaciones de todo tipo, y partidos y tendencias españoles desfilaron por la ciudad de Argel con cientos de ofrecimientos para acabar con la emisora del MPAIAC, pues eran conscientes que todo lo que significaba el despertar de un pueblo colonizado iba contra sus intereses políticos y económicos. Tras los primeros meses de la emisora, los servicios españoles se dedicaron a instalar servicios especiales de transmisiones para impedir que la emisora llegase normalmente a las islas. Se levantaron antenas especiales y servicios de radio para crear interferencias en cada una de ellas, e incluso instalaron en la isla de Gran Canarias, en la isleta y en otra en Tenerife, Olla Fría, potentes antenas que interferían las transmisiones, por los que los canarios tenían que subir por las tardes a las montañas para así captarlas. La emisora estuvo transmitiendo hasta febrero de 1978, y cuando el MPAIAC preparaba todos sus medios diplomáticos para llevar el caso de Canarias a las Naciones Unidas y al Comité de Descolonización, el gobierno español lanzó una ofensiva generalizada contra el Movimiento de Liberación y contra la emisora, que culminaron con varios crímenes y actos de terrorismo de Estado, como ya es público y notorio. We'll be right back. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. A mediados de la década del 60, se produce en las Islas Canarias una muy interesante experiencia a través de Radio ECA. Su historia se inicia en 1960, cuando llega a las islas el sacerdote jesuita Francisco Villén, con la revolucionaria idea de poner en funcionamiento una emisora de radio dedicada exclusivamente a la educación y la docencia. Después de haber realizado algunas pruebas desde la localidad de Montilla, en la provincia de Córdoba, y 2 años de experimentación en Canarias, sale al aire por primera vez el 15 de febrero de 1965, basándose en la tarea realizada por Radio Sutatensa de Colombia. 3 minutos nos separan de las 11:30, hora en la que comienzan las clases en Radio ECA, la emisora cultural de Canarias. Sintonizan con la frecuencia modulada de Radio ECA. Continuamos nuestra programación docente de la tarde, llamando a clase a los alumnos del quinto nivel del ciclo de formación general para personas adultas. Atención, señores alumnos de Cultura Popular 5. Comienza su clase de hoy. En menos de un año ya contaban con más de 1 millar de alumnos y poco a poco logró alcanzar sus metas. La emisora operaba en la frecuencia de 1.268 kilociclos de la onda media con 10 kilovatios y en los 90.4 megahercios con 1 kilovatio de potencia, con transmisiones que se extendían de 07 a 23.30 horas. Otra emisora es Radio Garoe, ubicada en la Isla de Hierro. La idea nace debido al aislamiento por el que pasaba la isla, el desconocimiento que de la misma había en el exterior, las dificultades de los serreños para sintonizar con otras emisoras, así como del deseo interno de comunicarse. Hoy, Radio Garoe es una radio muy querida en esta isla y se oye en varios lugares del archipiélago. Es además punto de referencia de investigadores, estudiantes y curiosos que desean saber sobre la isla. Los medios técnicos son modestos, sin que por ello se dejen de ofrecer a los oyentes programas de calidad. En años pasados existieron otras emisoras, por ejemplo Radio Popular de Las Palmas. Finaliza aquí, señoras y señores, nuestra emisión correspondiente al día de hoy. Hemos emitido en una frecuencia de 314,7 metros, equivalente a 953 kilociclos. Señoras y señores, nos despedimos de todos ustedes deseándoles unos muy felices sueños. Desde Las Palmas de Gran Canaria ha transmitido la emisora EAJ50, Radio Las Palmas, de la cadena Ser. Radio Juventud de Canarias, Radio Catedral, La Voz de la Isla de La Palma, todas estas con programas en la onda media y FM, mientras que Radio Lanzarote solo operaba en frecuencia modulada. La única emisora que poseía transmisores de onda corta fue Radio Nacional de España, que llegó a operar originalmente en los 49 y 25 metros. En esos años no poseía canal de onda media, pero sí la frecuencia de 90 MHz en la FM. Transmite el Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de España desde el Monte de las Mesas en Santa Cruz de Tenerife. Historias de Radio. Una forma de conocer, comprender y compartir. Esto es todo por esta semana. José Elías Díaz y Daniel Campolini les agradecen su compañía y los esperan aquí para compartir más historias de radio. Reciban todos un fuerte abrazo. Han escuchado Historias de Radio. Un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.